Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cumbia Masiva en esta hermosa tarde de jueves, aquí en Radionauta 106.3. ¿Cuántos chicos que hay? ¿Cuántos nenes que vinieron hoy? Porque estamos bueno, esperando la mercadería. Esperando la mercadería. ¿Cómo anda mis compañero Mariano Félix? ¿Tus compañeros? Bien, ando. Mi compañero. Contento, alegre. Muy alegre porque te viniste del Uruguay. Sí, alegre por volver a mi país. Ah, a mi gente. Nos extrañaba. Argentina, yo soy de acá. Argentina, yo soy de acá. La canción de Mariana Fabiani para la Argentina. Quiero verte reír y apagar el dolor. Ah, bueno. Mariana Fabiani, en su programa Mariana de Casa, tenía, entre otras canciones, esta. Y la, era una versión propia de ella, digamos. Cantada, claro, cantada por ella. O sea, vos no tuviste Chiquitita, Cebollita, vos tuviste Mariana Fabiani en tu infancia. Me encantaba, me parece que era muy bueno. Bien vivo el programa que ella patea la pelota y le pega un pelotazo al nene. Vos fuiste, estuviste ahí. Yo lo vi. Increíble. ¿Te reíste? No me causan gracia las caídas o los golpes fuertes a mí. Oh. No soy una persona insensible. Ah, como yo. Como vos. Claro, como que venía una cosa para el palo. Sí, Mariana Fabiani nos arruinó la vida y nos la sigue arruinando hoy, que está en Canal 13 haciendo un programa a la tarde larguísimo, donde pone cara de serie y es una soreta. Yo no lo vi más, no la vi más a ella. Sí, yo tampoco, no me la crucé. Desde no. Que se casó. Que se casó con el hijo de Portal, que el hijo de Portal se casó con la camiseta de River. No. Se separó antes del hijo de Portal. Uy. Pero cuando se casó con él, desde que se casó en ese momento, yo ya no la vi más. Ah, bien. Creo, no sé. No saben. Qué complejo. Para mí se separó porque el hijo de Portal no quería casarse ni tener hijos. Se casó porque era la suegra de Portal y seguramente le dijo, mira, tu viejo no quiere ni verlo y se separó. Bueno, Kimei, te damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Estoy muy contenta porque es un día muy primaveral. Ha llegado por fin la primavera. Parece. Y es un día muy... Estás contenta porque te has ganado un premio. Ah, me gané un premio, sí. Te gané un premio, un reconocimiento, sí. a la escritura. A la, sí, vida y obra. De... Sí, es una autobiografía. Bueno, son 700 páginas. No, gané un concurso. No gané. O sea, hay final... No sé, me mandaron un mail diciendo que era finalista. Bueno, y no voy importa. A ir. Nosotros... Ah, pero entonces no sabés si saliste. ¿Sabés que sos finalista? Soy finalista. Salió seleccionada. No me acuerdo las bases y condiciones del concurso. Pero vos podés llegar ahí, capaz que te dan el primer premio. No, si no me hubiese puesto, ganaste. Seré finalista, ¿verdad? Seguramente siempre hay como 2-3 ganadores y 10 finalistas. Así, esas cosas. Era un encuentro de 13. Eran 3 ganadores y 10 finalistas. Claro, bueno, no sé. Pero me van a regalar un diploma. Muy bien, me encantan los diplomas. Un diploma lo voy a cargar acá en la radio. ¿Firmado por la Saitut? ¡Ay, claro! Imagínate, eso es importante. Y eso, me la va a dar la Saitut, me hace me sacan una foto. Ay, no, yo voy a ir con tu mamá. Voy a ir con tu mamá, con la cámara de fotos, vamos a llorar. No. Perfume, sí. Chalina. Pero bueno, para que si me sacan una foto con la Saitut, que la gente, que yo no tengo nada que ver con ella, voy a recibir un premio porque me parece que lo tengo que ir a buscar porque es mi mereces. Primer concurso. Y lo mereces. Obvio. Y me van a regalar un libro, además, de no sé quién, y me van a y el relato lo van a incluir en una edición de todos los relatos, supongo. Mirá, espectacular. Bueno, es un gran triunfo de nuestra compañera Kimei, que es una artista, es una escritora de lujo, y bueno, agradecemos tenerla acá. La verdad, ya está empezando a hacer reclamos gremiales, ahora que es más famosa todavía, sigue subiendo. No quiero pagar aportes. Ah, bueno. Cuando me suba a recibir el premio voy a tirar volantes así, que digan, no sé... Aborto legal. Un acto anarquista. ¡Aborto legal! Me encanta. Estaría buena. Está buena la idea. Vas a quedar bien. Sí. Te van a seguir convocando. Sí, me van a seguir. Sí, es verdad. Y vos fíjate que es tan famosa que ahora en el Encuentro Nacional de Mujeres también va a actuar. Yo espero que sí. Mirá, yo estuve hablando con mi compañera Flor Fajardo. Sí. Vamos a hacer algo seguramente, pero no sé cuándo. Ah, sí, sí, van a poder hacerlo. Viste que son un dúo así como Biglietti y Benedetti. Como Biglietti y Benedetti. Eso es mucho. Baglietto y Lito Vitale. Claro, de ese estilo. Sí, bueno, como el gordo y el flaco, sí. Claro. Como Tom y Jerry. Sí, no se me ocurre ningún otro dúo. como Mickey y Mouse. No, no. Cualquiera. Bueno, tenemos que saludar también a nuestro operador, brillante operador, Pablo Lesiani. También él es músico, cantautor, bailarín. Es tan brillante es bailarín. Que cuando lo mirás, tenés que ponerte anteojos negros. Pero no tiene. Es un muy malo el remate. Es muy malísimo el remate. Malísimo. Es muy malo. Pero te causó no gracia, pero te causó gracia. No me sorprendió. Sorprendió de lo malo que fue. Pero bueno, sos tan fue brillante, un piropo. Sos tan brillante que cuando te miran, encandilás. O sea, como que brillás. O sea, bueno, anteojo de sol. Vos sos más poética que yo, está claro eso. Igual me gusta tu intención. Ahí está. Y me gusta que hayas halagado a nuestro compañero que también nos opera. Se borran algunos programas, sí, se borran. Pero eres un buen compañero. Se borran programas, se borran carpetas, aparecen cosas misteriosas. Es un boicot constante hacia Cumbia más IVA. Bueno, nuestro operador Sebastián Ovalle, ahí vemos la silla vacía. Nuestro productor. ¿Qué dije, operador? No, operador. Es como la silla de Scioli, prácticamente. Claro. Lo mataste. Exactamente, muy buena. ¿A quién matamos? ¿A Scioli o a Ovalle? No, a Scioli siempre. No, no, no vamos a matar a un compañero, jamás. Pero ya que no vino, matémoslo ahora. Claro. No. Y hoy tenemos banda en vivo. Aparentemente. Aparentemente tenemos banda en vivo. Estaría viniendo, ya estaría en camino. Hay que esperar hasta 6:15, te diría. Bueno. 6:15 llegaría una banda de cumbia de un barrio a acercarse acá a hacer explotar Radionauta. FM 106.3. O sea que podemos mandarnos una despedida porque vas a ir a explotar la radio con nosotros adentro. No, yo voy a bajar. Hay que irse antes. Hay que irse antes. Mariano, ¿podés pasar nuestras vías de comunicación? Viene con mucho humor, de el humor uruguayo, ¿viste? Ay, que sí, es muy grande. Es muy particular. Muy particular, entonces por eso no se entiende acá. Eso sí. Es lo que pasa. Ah, por eso. Es así. Dale, que bueno. Decís la vía de comunicación, querido. Pero, por supuesto. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Radionautafm@gmail.com, el correo electrónico. Ahí está, no sé. Mandás un correo electrónico con ruido. Ahí va, llegó tarde. Hoy no es su mejor día el Pablito. Está en otra cosa. Está prestando atención a otra cosa. Ahí está. Ahí están llamando. Radionauta.com.ar en la página web de internet. Y ahí se puede escuchar, están los links para escucharlo online, para escucharlo por los teléfonos, etc. Radionauta es el Facebook y Radionauta FM el Twitter. Y Cumbia Masiva es la fanpage. Página de fanpage. Vamos arriba, loco. Arranca cumbia, así va. Ta. Che, Negrito, ¿vos pudiste bajar los temas hoy? ¿Qué te pasé? Bueno. Sí. Esto, estamos en vivo, ¿no? Sí. Estamos en el aire. Los pude bajar, los metí en el Dropbox y no sé si llegaron. Bueno, ahí Palo dice que sí. Estimo que sí. Hoy se vino con una remera de Olga Vázquez. No se puso la remera de París. Se está lavando. Se está lavando y como hoy la sacó recién hoy al sol, aprovechó el día primaveral y ya para mañana pasado ya vuelve. Ya vuelve la remera de sí. París. Ese lugar tan lindo en Europa que todos queremos ir a conocer. Ulala. Ya vamos a ir como programa, vamos a ir un día. Vamos a transmitir de la Torre Eiffel. En vivo desde la Torre Eiffel. Y cambió la silla esa también de oficina. Sí, no, era muy inestable para uno, pero podía desmontarse todo junto, agarrar, queriéndose no caer. Queremos que vuelva el Colorado Williamson. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Colorado? Está, no se puede decir el paradero. Ah, bueno. Es una persona muy misteriosa. ¿Está en el planeta? Está en el país medianamente. Está en la frontera, en la cordillera. Él es muy fronterizo. Él es fronterizo, pero está en el país. Está en el país. ¿En la provincia de Buenos Aires? No. Colorado, para que no, los que no saben, es un operador, el operador maldito de acá de Radionauta. Maldito y a la vez bueno, pero bueno, es un muchacho que últimamente no se lo ve por acá por el local. Vuelva, que tiene cosas que hacer acá. Que tiene que venir a trabajar a Navarra. Que la gente lo quiere ver, lo quiere saludar, lo quiere abrazar. Quiere ver su cariño, su carisma que él tiene, viste que con la gente se saluda. Muy simpático, sí. Muy colorado. ¿Esto qué es eso? Como esperando la carroza. Algo así. Sarasa Sasa. Bueno, ¿quieren comentar algo más de lo de hoy o podemos ir a un tema musical? ¿Podemos ir a un tema musical? No sé qué dirá nuestro operador. Vamos a un tema musical. Dice que sí. Bueno, vamos a un tema musical misterioso, como el Colorado, nuestro operador. Así que vamos a un tema y continuamos en Cumbia Masiva por Radionauta FM 106.3. Argentina, yo soy de acá. Quiero verte reír y apagar el dolor. Ah, bueno. Sucedió, todo cambió entre los dos. Dice que yo me equivoqué de nuevo. Sé que tal vez ya no amas, sé que tú no volverás. Sin embargo, no voy a cambiar. Si la verdad ya te da igual, si no te importa, si está todo mal, quiero saber lo que sucedió. Si la verdad ya te da igual, si no te importa, si masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Uno no puede pasarse la vida dormido. Uno no puede jugar para siempre al olvido. Uno no puede llorar cada vez que un amigo se va. Bueno. A mí me gusta mi país. Acá estamos escuchando a Mariana Fabiani en su primer CD, primero y último CD que sacó. Primer y último y asesinado CD. Claro, claro. Está errado. Cantas casi tan bien como Kimé, casi tan bien. Mirá, yo bastante afiné. Bastante. Eso te digo. Escuchá esto. Es tremenda. Bueno, esto es como un, esto es un preludio para el partido de hoy, que juega Argentina, la selección. Es verdad. ¿Juega Argentina? ¿Con quién juega? No sabía. Sí, con Paraguay jugamos. ¿Con Paraguay? ¿Y por qué se juega? Las eliminatorias. Empiezan las eliminatorias. Ay, vamos, no. A ¡murió Mariana Fabiani! No, a tiro. Mataron a Kenny. Mataron a Mariana Fabiani, una lástima, porque era una chabona que era una forra. Está tremenda, ¿no? A la tarde. Está tremenda. Está muy está gorila. Muy TN, está muy gorila, sí, está muy indignada. Es un peso fuerte de la tarde. Hablando de gorilas, hoy es el cumpleaños de Perón. ¿Cómo sí. El cumpleaños de Perón? ¿En serio? Hoy es el cumpleaños de Perón. Y hoy es el aniversario de la muerte del Che. Mirá. Te traje un cartelito para que lo puedas ver y leer. En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, Mariano. Que construyan más y destruyan menos. Gimei. Que prometan menos y resuelvan más, Belén. Que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Ernesto Che Guevara. Yo lo voto. Bueno, 8... Esta es mi boleta para el 25 de octubre. Sí, la verdad que... No te va a ir bien. No. En el nombre del Che se han dicho tantas cosas que bueno. No, claro. Eso lo dijo el Che, digamos. Igual es como Perón. Que el Che dijo de todo. Dijo de todo. Dijo muchas cosas. Como Maradona también. Como Maradona. Claro. Son esos personajes que, viste, vos le buscás y encontrás todo lo que las frases que te sirve para algo. ¿Cuántos años cumpliría Perón hoy? Ay, no sé, pero ya te lo averiguo. Bueno, mientras tanto averiguamos este dato súper importante de la tarde, Kimei. Sí. ¿Qué les parece hablar ahora de que se viene el encuentro de mujeres? Es verdad. Se viene el encuentro de mujeres, el 30º. Siempre digo, ¿cómo se dirá? El 30º, no. Número 30, el número 30 encuentro de mujeres. El 30º. Porque la gente ya sabe que nadie sabe bien cómo se dice, claro. Entonces te la deja pasar para no corregirte tampoco. No, no, claro. Se dice y tampoco lo sabes. Tampoco. Culo. Es el encuentro de mujeres número 30, se va a realizar en Mar del Plata, en la ciudad, de la, en la capital del pullover, como lo dijimos la semana pasada. Ah, es verdad, me ha olvidado que, eso. La que tenga la ciudad, plata la se lleva feliz. Uno. Sí, la feliz. ¿Cuántas historias, cuántas canciones, cuántas novelas, películas han sucedido en Mar del Plata? Así es, Kimei, aquí estamos en Mar del Plata, en las orillas del mar, viendo cómo no hay nadie aquí en la costa. Básicamente porque hace mucho frío ahora en Mar del Plata, pero estamos acá presentes. Enseguida, un mensaje directo desde la cabina del guardavidas. Hace mucho frío, no hay ninguna mujer todavía, no ha llegado nadie. La zunga no garpa. La zunga no garpa, me cago de frío, tengo la yoguineta al revés. Bueno, ahí teníamos al guardavidas directo desde Mar del Plata, que también... Va a estar al encuentro de cuántas mujeres este fin de semana, Belén Canuti. Se está calculando alrededor de 60.000 mujeres. Y subiendo, les va subiendo. Va subiendo. El año pasado en Salta, la Salta La Linda, había alrededor de 50.000, que fue un boom. Y este año, además de, bueno, en general van muchas mujeres de Buenos Aires, ¿no? De la provincia, y ahora, además de que es más cercano para todas las mujeres que van, en la mayoría, también es un año electoral. Así que el kirchnerismo y todas las agrupaciones que las juegan en los partidos van a ir ahí a pudrirla. A picotear, claro. Van a picotear. Está bueno porque se pone el clima de debate, está bueno. Hay alrededor de 64 talleres, a veces más se van sumando, a veces se subdividen en comisiones específicas de, ¿no? Hay mujer y todo, mujer y lo que se te ocurra. Mujer y tiempo libre, mujer y sexualidad. Mujer y mujer. Mujer y bisexualidad, mujer y... trabajo, mujer y salud, todo, banda, no digo todo, pues es como una cosa eterna. Es largo. Pero, se puede, ¿hay algún lugar donde se puede encontrar el programa así con todos los talleres? Sí, ya sí, está sí. Circulando. Hay de todo, Está circulando. Hay un cronograma también de las actividades culturales, va a haber festivales, Socorristas en Red va a tener su festival, va a haber muchísimas cosas. Va a haber de todo y lo bueno de Mar del Plata es que, bueno, es una ciudad que también es, además, como todas las de los encuentros, son muy lindas y tiene el mar para ir a relajarse, a charlar un poco. Y ya hubo algunas expresiones de aquellos que no nos esperan, ¿no es cierto? También hay como, se había hecho un mural con el que decía el número 30, encuentro de mujeres, y se tachó y pusieron abortos muerte, como que siempre hay como un clima previo de todo lo que es la militancia ortodoxa católica, y ahora hay un grupo que son declarados fascistas abiertamente, digamos, que también están ahí a la espera. Sí, hay un lema que están escribiendo en las paredes de Mar del Plata, que son bueno, si es hombre no te pega, si es mujer no aborta. Cosas muy fuertes. Tremendo, no lo sabía. Que lo vi hoy antes de salir, que dan escalofríos, pero están, bueno, con todos los laburos que llevan esos murales que son lindos, coloridos, que transmiten a las mujeres ciertos mensajes de libertad, empoderamiento, te escriben arriba, te lo tachan, te hacen mierda, ¿no? Pero eso da cuenta que tienen un poco de miedo también, ¿no? Tienen mucho miedo. Por supuesto, miedo. Pero no podrán con nosotras, porque obviamente somos muchas y formamos una gran alianza, Sorora. Sí, va a estar muy bueno. Los encuentros mujeres siempre dicen que cuando uno va, no vuelve igual. Cuando una. Porque uno no hay. Claro, uno no puede. Cuando uno va, no vuelve igual. Así que son encuentros donde uno se encuentra con otras compañías de otros lugares, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, cómo la ven en otros lados. Nos encontramos las organizaciones, las mismas organizaciones, las organizaciones diferentes, las que nos odiamos. Y en los debates donde nos encontramos, hay agrupaciones políticas o agrupaciones ONG, lo que sea, donde también surgen muchos debates y fuertes, donde cada una quiere ganar, donde quiere chicanear, pero está bueno porque se llegan a conclusiones piolas y a veces está bueno escuchar cómo las mujeres debaten solas, ¿no? Que eso en general no ocurre. Siempre en las organizaciones, siempre en los partidos están los hombres que llevan la palabra o alzan más la voz o quieren llevar la batuta de toda la movida del debate. Y acá está bueno, obviamente que algunas llevan más la movida, pero circula mucho la voz y circula mucho el debate y la información y las anécdotas y siempre es con mucho respeto. Sí. Yo creo siempre eso, que siempre que las relaciones políticas las llevan las mujeres, son un poco más piolas. Sí, ni hablar. Además, está bueno porque lo que aprendés en el encuentro no se da solo en los talleres, ¿no es cierto? En los talleres, toda esta cantidad de talleres que decías vos, no solo es un momento ese de aprendizaje, que donde te enriqueces mucho y hablas con otras organizaciones, sino también a lo que te lleva en lo sentimental, si se puede decir, el encuentro, ¿no? El encuentro por fuera de los talleres con tus mismas compañeras, que quizás están en otro sector de tu organización, o compañeras que no son militantes de una organización en sí. Uh-huh. Es como que esas charlas, está el tiempo y estás predispuesta a abrirte en un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y hay mujeres que se van y dejan a sus hijos, entonces tienen mucho más autonomía, dejan a sus maridos, dejan a sus novios, a sus hermanos, a sus padres. Entonces, por eso es un momento donde una se encuentra consigo misma, charla con otra también y a veces se da cuenta que muchas cosas que nos pasan les pasan a otras también y que la mejor por ahí forma es charlarla y organizarse. Sí, entonces tienes son encuentros que son muy emocionantes, donde te encontrás con mujeres de muchas edades que están también dispuestas a charlar con vos, muchas mujeres que de repente hay por ahí las veces todos los días y son mujeres que son calladas o que dan mucha bola y en el encuentro estallan. Destapadas, total. Eso está buenísimo también. Sí, está bueno porque también te enterás de problemáticas de otros lugares que uno ni sabía. Información, data, viste que a veces arman paneles en cualquier plaza y pasa esto que te enterás de lo que pasa cerca de tu casa o en Berisso o en la misma La Plata, quiénes se están organizando, qué están haciendo, movidas piolas. Y lo que vos decías en cuanto a las mujeres que dejan su casa, yo pensaba que a veces muchas compañeras que no tienen muchos recursos, que no tienen guita, irse de viaje solas y su familia es una movida que no suele pasar. Que es, claro. Que en general cuando uno se moviliza con sus hijos, sus maridos, su familia, los tíos, los primos, todos juntos. Y acá es un lugar donde van solas, donde van con sus compañeras, sus vecinas. Van relajadas, vamos comiendo, vamos charlando y ahí es lo mismo. Cada uno elige el taller que se le canta. Si quieres tirarte, este taller te aburrió, te fuiste a otro, te fuiste a tirarle a la playa un rato, a recorrer. Hoy hay compañeras que se le pinta y van de guía, van de tour, ¿viste? Pero bueno, es como cada uno se quiere tomar el encuentro. Como cada uno lo quiere tomar, está bueno. Y aparte están que van a estar como más de dos días son. Porque sí. Sábado, domingo y un parte del todo del lunes. Casi, sí. Sí, hay que llevar mucho abrigo porque hace mucho frío en Mar del Plata. Sí, Mar del Plata es una ciudad fría. Mucho frío. Pero bueno, vamos a ir también a gritarle un poco a la iglesia, que tenemos una nota relacionada con eso. Claro, vamos a ir a gritar a la iglesia y este nuevo, porque este año, como el año pasado, también estaba Bergoglio, ahora el nuevo Francisco, aquí en el poder del Vaticano, ¿no? Y hablando del Vaticano, una noticia que revolucionó las redes sociales, que revolucionó la pantalla chica, los diarios, todas las radios, fue esta noticia del monseñor Christoph Charamsa, quien se declaró gay, que decidió salir del closet, que se declaró homosexual, gay. ¿No, Kimé? Putito. Putito. Este cura, este monseñor, dijo, yo ya no aguantaba más, Yo pensaba que lo mío era algo malo, yo ya no tiraba. Y decidió salir, decir, bueno, declararse gay. Y obviamente que fue completamente expulsado del Vaticano. Le pegaron una patada en el hortito. Justamente. Pero es raro porque él, viste, dice, yo me sentía sucio, me sentía mal, quería irme. Y se va, pero sin embargo se va hablando bien de Francisco, sí, viste, sí, como... ¿Quién se va hablando bien de tu jefe? O sea, tu jefe te echa. Vamos a poner en la realidad, ¿no? Vos estás trabajando en una casa de comida, decís que sos gay y te echan. No sé. Bueno, obviamente la iglesia es una institución que tiene sus reglas, pero... A ver, estás hablando, está halagando a Francisco. Obviamente que ahí hubo un intercambio de, che, te vas, pero habla bien de mí, te paso un favor, claro, seguro. Y también lo que dice es que pagó un precio muy alto por haber declarado esto, su elección sexual, pero que le parecía más caro el precio de seguir como callándolo, claro, o como seguir teniendo un descontento por su elección sexual. Entonces dice que estaba... como relajado, pero habló bien de Francisco. Y pero también, ¿qué querés? Sí, ahora... Es sos cura. Es difícil, claro. Aparte, claro, lo tenía todo oculto, digamos, porque él tenía una pareja, me parece, en este momento. Claro, sí, después salió directamente con la pareja. Y claro, como... por eso, digamos, era compleja la situación. Sí, así. Él dice que está muy bien, que fue una necesidad salir del armario, dice la nota, y poner en transparencia la sexualidad de él, ¿no? De la vida de él adelante de otros. Bueno, después habla muy bien de Francisco, acá como decía Quimé, dice que Francisco está cambiando la mentalidad de las personas, dice que es un ejemplo de escuchar a las personas, cualquier cosa, dice. No sabía bien qué decir, ¿viste? ¿Sabes qué decir bueno del otro? No, quería, divino. Quedar, claro, tenía que ver bien con la iglesia. Tienen que conseguir otro trabajo ahora, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuánto cobra un monseñor? Y un monseñor de contar con una buena guita. Encima, que es de Alemania, ¿dónde es? Rasmusring. Porque me suena es alemán, pero estoy inventándolo. No sé, no monseñor Christenserf Charmansa, no sé de dónde será. No, estaba trabajando en el Vaticano. Ah, en Inside del Vaticano. Así que, ¿sabes cuánta guita puede ganar? Y acá los obispos, los de top de la jerarquía, ganan igual que los jueces de la Corte Suprema, así que... ¿Cuánto es eso? Y como 70 lucas o más. ¿Por ser cura? Sí. Monseñor, querida. Claro, monseñor, que ojo. ¿Y cuál es el cura que cobra menos? Y en una parroquia el de... curandero. ¡Sos un idiota! ese cura menos que... Ese cobra menos que todo, seguro. Vamos, lo sabemos por ahí. No sé. Te di el pie, boludo. ¿Viste? Sos una grosa. Parece un chiste completamente armado. Sos una grosa. ¿Cuál es? A ver... Decime cuál es. Viste, el cerebro es muy extraño porque a veces hace conexiones inesperadas. Podría haber salido eso o podría haber salido cualquier otra cosa. Así que como el cura que, plus. Claro, el cura claro. Plus es muy buena. Según nuestro amigo común Cristian Torno, solo cobran los obispos y todo eso. Después el resto de los curas no cobran. En teoría. Cobran a través de la iglesia, a través de las escuelas, digamos. Claro. Porque trabajan, claro. Dan clases en las escuelas católicas y cobran sí. A través de ahí, pero no cobran en sí mismo por la actividad. Obviamente todo eso es subsidio público que alimenta esa. Claro, a veces ese monstruo. Tienen figuras como de representante legal. Claro, cosas como así. Como lo ha tenido un cura bastante claro, mucho choto. Poder. Como Gustavo Cicchino, que nosotros, ¿se acuerdan cuando invitamos acá? Ay, no me acuerdo si fue. Bueno. En Maldosa Floja o acá. Bueno, no importa, no digas nada. Como que no me acuerdo, pero creo que era con en Maldosa Floja que invitamos a Claudio, el director de la escuela que fue despedido. Claudio Simone, que acá pasó en Radio Nauta. Bueno, donde él explicaba, él fue un director piola y lo despidió a un cura. Así que divino, ¿no? Con el sueldo del Estado hace lo que quieren y además se le da la cara de... Y aparte, Claudio era muy buen director. Sí. O sea, todos los niños querían que Claudio vaya a animar su cumpleaños porque él cantaba canciones de Pesetti. Sí, no, Claudio era director de la Escuela de Nuestra Señora del Valle ahí en 57 Unidos. Yo digo porque estamos hablando de Claudio como si nosotros tres lo conocemos por ahí o no sé. ¿No bueno, conoces, bueno. Mariano? ¿Cómo? ¿Lo conoces? Lo conozco. Bueno, ¿qué te parece? Un buen tipo, 15 cosas entre las que hay algunas muy bellas y otras horribles para decirle a tu ex. ¿Quién me encanta eso. ¿Quién hizo esta lista? La hice una chica de YouTube. 15, porque vieron que hay unos youtubers. Llegaron a la Argentina los youtubers internacionales. ¿Vos podés creer esto? A ver. Hay gente, punta, es la noticia que estoy contando. O sea, no hay más, pero digo. No, sí, pero hay gente que se filma, ¿sí? Sube videos a YouTube y esa persona es un youtuber. Claro. Youtuber es una persona que famosa solamente por pertenecer a YouTube, por estar y hacer videos estúpidos de su vida, abriendo la heladera, andando en patineta, abriendo una coca, giladas, sí. Y son famosos. Son un poco lindos, un poco tontos y todo eso... Junto. Todo eso junto genera muchos fans. Hace poco, hace 2-3 días, estuvieron en Buenos Aires, hoteles, conferencias de prensa. Ah, y salía muy caro entrar a ese paseo porque el nene que cuido yo quería ir. Y salía, no sé si 1,000 pesos la entrada para poder verlos a ellos, bueno. Y no sé cuánta plata para... Que dejen de vivir al pueblo. ¿Viste? Bueno. Son unos chorros y nadie los está parando. Y hacen videos tipo, hola, yo soy Germán, es el chabón. El que te aparece en YouTube. Exactamente, está él. Y después hay cada personaje. Mira, hay uno que es un rubio que es tremendo, lo facho que es. Sí, no. Y tiene como un montón de visitas. Pero después lo voy a buscar, lo voy a pasar para que alguien lo escrache, no sé. Uno se da cuenta de esas cosas porque uno, cuando uno es medio adulto, como nosotros, un poco adulto, un poco joven, no lo conoce. Pero cuando te das cuenta, cuando hablas con alguien que tiene menos de 17, de 11, sí, 17, los conoce y son sus fans, son gente a seguir. Y es muy fuerte y es muy loco esta figura que se están generando. Creo que tiene que ver también, ¿se acuerdan de, bueno, Malena Pichot, la loca de mierda, que sí. En un momento, sí. No te digo que fue una youtuber, pero fue una referente en este sentido. Ahora es una tuitera, también hace radio, hace stand-up y un montón de cosas. Pero bueno, son referentes de cierta edad en internet, porque ahora los referentes andan por ahí, se ve. Claro, es como surgen ahora, ¿no? Los ídolos o... Claro, sí. No iba a ser una reflexión sobre lo que decías, pero... Son lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, antes eran los jugadores de fútbol. Después algunas actrices, algunos cantantes. Ahora, nada, loco. Tenía que hacerte un video en YouTube, loco. Yo ya estoy haciendo uno sobre esto. No filmé. Tendríamos estoy por que subir. Hacer un video así. Así nos hacemos famosos. Así es. 15 frases más lindas y más feas que le dirías a tu ex si le tuvieras adelante. Me encanta La gente eso. Publicó un video a través de YouTube que solo otros días sumó más de 175 mil visualizaciones. Bueno, acá hay una chica que dice lo que le dice a su ex. Frase número uno, Kimei. Le dice, feliz cumpleaños, al fin cumples con algo. Oh. Estuvo dura. Igual que muy resentido mandar un mensaje así. Obvio, sí. Pero bueno, también el flaco, evidentemente. Anda a saber qué hizo. No era muy cumplidor. Yo igual, más allá que yo sé que vamos a hablar de un montón de esto... Yo sé que igual nada es necesario decírselo a tu ex. O sea, ya está, punto y coma. No. Para mí a veces sí es necesario decirle cosas a tu ex. Si ya, cuando cortaste ya se lo dijiste, biribiri. Claro. O por ahí no. Pero claro. Que cumple años decís, feliz cumpleaños. No, sí, cumpleaños seguro. Que cumple que pero no es por el cumpleaños. No son las 15 frases que le dirías a tu ex en su cumpleaños. Son las 15 frases. No sé, Kimei, no soy tarada. 3 años después le mandás un mensaje para el cumpleaños y decís... Ay, sí, te lo contaste hace un año. Feliz cumpleaños. Qué ganas, qué jodida. Es verdad. Ya entendí lo que querés decir. Rehacé tu vida. Pero igual el resentimiento existe. Mirá, nosotras escuchamos mucho Karina y sabemos eso. Sí. Sí, hemos escuchado mucho Karina y que es una chica que tiene su resentimiento. Tiene fuerte. Resentimiento, sí. Ella escribió estas 15 frases. Más. Mariano, frase número 2. A ver, ¿cuál es? ¿La leo yo? Sí. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Forro. Bueno, eso lo agregaste vos, Kimei. Sí, lo agregué yo. Ajá. Pero yo les doy el toque que le daría yo. Claro, el toque. Kimei, frase número 3. Me enseñaste muchas cosas importantes sobre lo que no quiero. Está buena. Frase número 4, Mariano. Gracias por enseñarme todo lo que no busco en un hombre. Muy buena, igual. Está buena. Bueno, lo bueno de las relaciones es que uno ya sabe lo que no quiere o lo que no quiere volver. Pero hay mucha gente que vuelve a tropezarse. La reincidencia. Con... Sí. Vuelve a tropezarse con la misma piedra. Sí. Cada vez que veo basura me acuerdo de ti. No. Que acabo de terminar todo mal. No, evidentemente, claro. Porque vos podés tener un ex y no terminar no así. No puede ser tan mal. Porque acá dice que tiene frases lindas y frases feas, pero la verdad yo estoy leyendo todas y son bastante de mierda. La 6, por ejemplo, dice, ¿en serio fue amor? Ay, guacha. Esto fue conocido, es una berreteada. Sí, y tuvo 175.000 visitas. Entonces hagamos algo piola, nosotros lo vamos a poder hacer con una pizarra, porque la chica puso una pizarra y escribió cosas y listo. Claro, lo peor es que vos, cuando tenés muchas visitas en YouTube, te paga después YouTube. Claro. Cuando superás el millón. ¿Eso seguro? Sí, bien. Cuando superás el millón de visualizaciones, te pagan. Con razón. Pero falta un montón. Sí, sí. A nosotros nos va a faltar un ¿Qué frase le dirías a tu ex vos? Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, pero ya se reditió. ¿Sabés qué? Vos en mi vida, fulano, fuiste un trozo de escarcha, pero ya se reditió. Se reditió todo. Enfermo. O sea, re cualquiera. Ves que sos estúpido, reditido. Estará re enojada la puta madre. Acá están las otras frases que son un poquito más... Van por otro lado, digamos. Dice, aún recuerdo tus besos. Es una tontería, bueno, pero va por otro lado. Acá hay una, la frase 9, que es muy parecida a la que dijo Mariano. Aún extraño caminar a tu lado. Pará. Tiene una sensación de que va al lado y no está. Me imagino, pobre. Me imagino queriendo agarrar la mano a alguien que no fantasma, está. Esa frase, ¿no?, escrita en la arena. Es una foto escrita en la arena, claro, en la orilla del mar. Frase número 10. Daría todo para volver a tenerte. Perdóname. Ah, pero esta, ahora se arrepintió. Esa la escribió Chayanne. Un sumiso. Lo dejaría todo porque te quedarás. Mi credo, mi pasado, mi red. Dale, compañero. Todavía sueño contigo. Después de todo estás llenando. No, ay, no lo sabemos. No sabe la canción. No sabe. Y dejas en pedazos este... ¿Ahora te gusta Chayanne? No. ¿Tienes una onda Chayanne? ¿Tienes una onda Chayanne? Te miré y se me ocurrió. Por eso te pregunto. El ritmo del baile. Fíjate que vos cuando me veas bailar... ¿Tienes una onda Chayanne? No tengo una onda Chayanne. Es una onda Chayanne bailando Salomé. A ver, sí. Taratatán, tan, tan, taratatán. Chan, chan, chan. Baila que ritmo te sobra. Baila que ritmo te sobra. No sé la letra. Y provócame. Provócame. Su hit. Mujer, provócame. No te sabes la parte más fácil. Provócame. A mí me gusta mucho la de provócame. Es buenísima. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¡Tarán! Sí, ah. Pablito, ¿la puedes conseguir? Coqueteando junto a él. Se viene. Te encontré en aquel café. Ah, esa es pero genial. Tus ojos se clavaron yo en mí. Yo pensé que era de Luis Miguel o una de esas. No, no, yo tenía el cassette. Odio que la gente se confunda Chayanne con Luis Miguel. Ah, pero hay una. Hay un... Escucha. Temón. Subí, Pablito, por favor. Mira. Palmas, Mariano. A ver, hacé tipo un paso con los codos, brazos. ¡Es Chayanne! ¡Boludo! ¡Es re parecido! En aquel café. Ahí viene. Pero tus ojos se clavaron en mí. Temón. Y de Luis Miguel hay otros clásicos, pero Luis Miguel era más romántico, él era más latino, ¿viste? Luis Miguel sale a cantar pero en traje. Es más de boleros, Luis Miguel, y Chayanne ya le puso, entró más a los 90, 2000 y entró con unos trajes plateados apretados. Ay, es un rey, a mí me encanta, me parece muy sexy. Es muy lindo y va, no sé si lindo, pero ahí se va. Se viene. Dale, Mariano. Provócame. Provócame. Hola vos, Melina. Provócame. Acá, Mariano, cantándote en vivo. Provócame. Y conquista mi amor. Y no sale, no hay que desafinar, ¿viste? Hay que intentar no desafinar. Te salió muy bien, Mariano. Muy bien. ¿Viste? Ay, me encanta. Soy aparte igual. Era como una voz tímida, pero que quería salir. Claro, pero que no, que si no sé la letra, no puedo cantar, ¿viste? Me hiciste llorar. Estoy emocionada. Muy bien, Mariano. Muy bueno. Me descubro talentos todos los días. La verdad sí, que acá te está desenvolviendo muy bien. A mí me encanta, ¿sí? Tu rol en este programa me parece fundamental. Ustedes me están contagiando de algo. Puede ser. Es bueno. No, puede ser. Por las dudas, andar al urólogo. Al urólogo, re terrible. Bueno, quedan un par de frases más para este, frases terribles. Para este boletín. Por ejemplo, una muy enferma que es todavía paso por tu casa. Eso es una. Ay, eso es stalker, te hago una stalker. Perimetral, querido. Claro. Te amé, pero no fue lo suficiente. No lo suficiente. Claro, aún encima, recuerdo tus besos. Esas frases son las que son como consideradas las mejores. O sea, están como las 5 peores, claro, y las 5 mejores. No son. Mirá, si tu ex era un obsesivo que te perseguía, que puede pasar, yo te digo que puede pasar. No lo digas así. Todavía sueño contigo, Kimei. No. Que se tome pastillas para dormir o una sequía ante la noche y dormir tranquilo. Me gustaría no haberme ido cuando necesitabas que me quedara. Sos un desconsiderado. Te buscaré en un par de años, ojalá estés soltero. Jamás voy a estar soltera. Que escribe esto. Sí, supuestamente. Sí. Bueno, ¿y? Nada. Ah. No, porque vos te estabas haciendo la referencia a las frases como si yo estaba marrón. Tratando de tener un poco de interacción con la nota, entonces lo tomé como muy pude. Bien. No, yo digo. Pudiste decir lo que pudiste, estaba muy bien. Estaba muy bien. Bueno, bueno, chicos. O sea, estas no serían frases que ustedes dirían. No. Bien. Yo, por ejemplo, general, o sea, si me vas a cortar, ya sos mi ex, intento evitar todo tipo de contacto. Porque el corazón te queda lastimado. Te queda hecho pedazos. Y nada, bueno, son cosas que hay que intentar no decir nada, ¿viste? No hay que intentar poner eso. Es difícil, ¿viste? No, decís, no tendría que haber mandado ese mensaje. No tendrías que haber mandado, o sea, todos estos mensajes, todas estas notas que vos podés decir, no las tenés que poner. Ni siquiera darla a entender en Facebook. Hay gente que lo quiere demostrar. Quiere demostrar que cortó, hay gente que quiere demostrar que ya está soltero o que está resentido. Y tira frases al muro. Tipo... Al bulo. Al bulo. Al bulto, no, pero al bulto. Que la gente se pone acá re contenta, qué bueno que no estás más. ¿Sí? Una foto Carambana. Arriba del tren. Odio a la gente así, me cansa la gente que no para de mentir. La odio. Claro. Y todos los comentarios, ¿qué pasó, Luli? ¿Qué pasó? Luli. ¿Qué? Luli. No, pero ese... ¿Qué pasó? No, chicos, ya estoy bien, está todo bien, ya estoy con mis amigas. Sí, o me cansé de esperarte, solo para entendidos. Jaja. Ja. Idiota, comparte una vida, no sé, yo te estoy leyendo encima. Claro, en realidad, pero, el problema, ¿quién es el problema? Sí, sí, soy yo el problema. A mí me gusta que si me van a dar algún tipo de información, me la den por completo. Completa, que te digan la posta como claro. es. Porque si yo tengo que entrar a su Facebook, ver qué anduvo pasando, entrar al de la pareja. Me da bronca, buscar pierdo qué tiempo. Pasó ahí. Pierdo tiempo. Investigar demasiado, no da. No. No me digas que haces eso, Kimei. Depende. Depende de quién lo ponga. Claro. Si mi amiga Belén pone eso, pone a que está triste, yo voy a buscar, voy a hacer lo posible por saber qué le pasa. Voy a hacer lo posible, ¿sabes? Siempre. Porque yo ya es más fácil decir preguntarle, ¿no? Claro, pero es más fácil que le gusta poner, ¿viste? Acá, pensando qué hacer, se siente dudosa. Belén se siente dudosa. ¿Viste esas cosas ahora que decís cómo te sentís? Son giladas. Acá, en casa, sintiéndome misteriosa. Con esta canción de fondo. No sé qué voy a comer, qué misterio. ¿Pero qué te pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No tengo nada en la heladera, por eso no sé qué voy a comer. No, nada, se me pudrió un tomate, lo único que tenía mal, qué garrón. Uy, loco, tranqui. Bueno, me gusta. Estoy hablando y me choco con el micrófono todo el tiempo, pero porque hoy no tengo consideración de las distancias, al parecer. Sí. Puede ser un problema neurológico. Es un problema que tenés que hacer ver. Puede ser, o puede ser que hoy solamente me importa... Un carajo todo. Claro. Bueno, que se va a acabar, o qué querés decir. Se va a acabar. Se va a acabar. La burocracia significa. No, que esa se costumbre de matar. Esa costumbre de matar. La dictadura militar. Hay de todo. Sí. ¿Cuál puede más? Esa costumbre de pegar. Esa costumbre de pegar. Se va a acabar el me gusta en Instagram. No, en Facebook. ¿En serio? No. ¿Y ahora? Se va a acabar. Sí, se va a acabar. Ahora va a empezar a suceder entre Facebook las opciones tales como me sorprende, me enoja, me entristece. Posta. Te lo juro. No leí la nota. Me aburre. Me aburre. Facebook anunció la creación de Reactions, una extensión de su botón me gusta para que los usuarios de la red social expresen otro tipo de emociones como sorpresa, enfado o tristeza. Oh. Me encanta, me divierte, me alegra, me asombra, me entristece, me enfada. Yo agregué, ¿qué frases habría que agregar? ¿Qué sensaciones habría que agregar? ¡Calla, calla! ¡Me cago! ¡Cállate, que me desespero! Esa tendría que estar. Es que no me tienes paciencia. Claro, me embola. Esa, yo pondría ahí, andate a cagar. No me interesa. Es cualquiera lo que decís. Sí, sí. Este comentario es facho. No sé por qué soy tu amigo de Facebook. Me das asco. Claro. Te estoy por eliminar. Me gustás. Me gustás. No me gusta, me gustás. Ay, muy bien, Belén. Sí, sí. O sea, casi te ve la cola de zorra. Mandale a Zuckerberg. Me gustás. Zuckerberg se llama el de Facebook, ¿no? A Zuckerberg. Sí, no sé cómo se llama porque se me cerró y se me cortó la internet. Zuckerberg. Zuckerberg. Chicos, vamos a... Uy, escuchen, vamos a un tema musical. Sí, y, vos lo decís. Y después leemos el mensaje privado que nos mandó nuestro operador. Sí, me desconcentro porque hay mucha información. Ahora vamos a leer, en secreto. Bueno, chicos, vamos a un tema, una cumbia, ¿sí? De la buena. Dale, a ver si pinta, dale. Vale, a ver, acá, viendo qué onda poner.

el FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 10 de octubre, desde las 23 horas. Noche a puro ritmo y puro baile. Tocan Small Band Swing y La Granja y los del Mondongo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. En el aire de Radionauta 106.3. ¿Qué haces, Kimei? Cumbia más IVA. Quisiera ser alguna locutora alguna vez, como vos, Belén, que no se ve tan bien. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. La verdad que esa frase es bastante rara, ¿no? Es como que, no sé si que, como que hay abuso ahí o no sé qué pasa. No, como que habla del sexo oral, básicamente. Quisiera ser un pez para... Me encanta, me encanta. Cántala, cántala. No, porque acá es muy peligroso cantar. Y yo, ay, perdón, estoy golpeando mucho. Pablo, decirle algo. Decirle algo. Está por sacar sí. tarjeta. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera. Ay, a mí me pone nerviosa esta canción. Tremenda esta canción. Te dan ganas de bailar. Te dan ganas de bailar. Eva, ¿esta es bachata? Parece, ¿no? Chata. Parece. No, no sé qué es. ¿Mojado en ti, dice? Sí, mojado en ti. Mojar la galletita en ti. Haberlo dicho antes. Claro, nosotros no dicen vulgares, pero acá lo canta Juan, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, así, con ese tonito y... Que le sube la bilirrubina. Claro. Sí, pues que es Juan Luis Guerra. Mojado en ti y un pez. Me encantan estos temas que no tienen nada que ver. Pero bueno, aquí estamos. Vieron qué bien que vienen los Pumas, ¿no? Vos querés dar el pie para decir que sos amiga de un famoso jugador de rugby. Bueno. No sé nada de los Pumas, no sé ni cuántos son en el equipo, ni así hacen el haka. Es un gato, ¿no? Pero grande. Es un gato. Y no hacen el haka. Ah, bueno. Pero, ¿por qué decís, Belén? ¿Qué se te vino a esa cabecita loca? Vieron que los Pumas le está yendo muy bien y están muy bien. Bueno, pará, están en el Mundial de Rugby, dentro de todo lo que es Argentina, América Latina, sí. La están piloteando. Claro. ¿Qué pasa? Yo fui a inglés con Agustín Crevi. ¿Sería quién? Que no lo conocen, es como el más famoso que está haciendo ahora de los Pumas. Ah, el más famoso de los Pumas. El más famoso, tipo, nadie lo conoce. Nadie lo conoce, bueno. Pero yo tengo que decir, cada vez que veo una propaganda, cuando estoy con mis padres, él era mi amigo de inglés. Mirá. Y todos me hacen este grillo porque a nadie le importa. No. Pero yo no sé cómo hacer para demostrar, porque ya no lo tengo. ¿Qué sería? Por ejemplo, traducido al fútbol, ¿qué sería? Y soy amiga de Messi. Así te lo digo. Bueno. Ah, ¿en serio? ¿Tan así? No soy amiga, obviamente, pues si me cruzan no me reconoce. ¿Viste? Que Messi... Capaz que le impactaste, le generaste... Claro, mis cachetes. Le están por dar 22 meses de cárcel a Messi por evasión de impuestos. Al papá. Al papá, parece que a Messi lo asumieron. ¿A él y al papá? No, Messi quedó limpio, ¿eh? Ah, te digo, entonces negro, revisá la información porque sí. Messi quedó limpio. El que tiene culo sucio es el papá. Sí, exactamente. Hay que limpiarse el culo con, sobre todo con papel y si puede con bidet, mejor. Es una cosa, una práctica bastante extraña. ¿Por qué decís? A ver. Me parece, ¿no? No sé si es tan higiénico eso. ¿Vos decís que no? No sé. ¿Por qué no? Pero decís tus razones. Porque sale agua hacia arriba y todo que está arriba baja, pero el agua sigue subiendo y esto. Pero no cae, no es que circule la misma agua. Claro, no. Bueno, pero la todo queda ahí, digamos. Después se va yendo de a poquito. Claro. Y hay que tirarle un chorro fuerte. Hay que. Lo que dicen que no es bueno es el chorro, realmente. Para las mujeres, sobre todo, que no es bueno el chorro. No me acuerdo por qué. Pero me dijo mi prima. Te entra. Si te dijo tu prima, bueno, estamos salvados. Hablando de fútbol. No conocen a mi prima. Hablando de fútbol, hablando de deportes. Hablando de... ¿De qué vamos a hablar? Estábamos hablando de Messi, pero vamos a hablar de Cristina Fernández. Exactamente. Una señora que todos conocemos. ¿La conocen a Cristina Fernández de Kirchner? Un poquito más que a tu amigo. Un poco más que a mi primo. A mi primo. Ya pasaría a ser mi primo. Ahora es mi primo. Esta semana se realizó la cadena número 42, la cadena nacional de Cristina, donde defendió el pago de la deuda externa. Esta semana se pagaron como 6 mil millones de dólares. Ay, no, Marian. ¿Qué tenemos, un sapo en el estudio? ¿A quién? ¿A los buitres o a quién? A los que tenían la deuda, unos bonos, digamos. Esos pueden haber sido buitres y no buitres, digamos. Terrible. Siempre son gaviotas buitres. También. Puede ser una gaviota, porque acá en Argentina sí tenemos... Eso es un buitre, es un león eso. No sé. Se pagaron 5.900 millones de dólares que pagó Cristina, digamos. Lo pagamos nosotros. El pueblo, claro. Así estábamos. Anticipó que los próximos gobiernos pagarán la mitad de lo que hemos pagado en los últimos años. Con Scioli a su lado, la presidenta pidió que se cuide lo logrado y señaló, no vamos a permitir que nada ni nadie detenga que este país en marcha y que los 40 millones de argentinos sigan dentro del proyecto. What's your name? No sé, está bien. Nos van a hundir todos, boludo. Nos van a estar haciendo mierda. Pero estamos bastante hundidos hace rato ya. Bueno, digamos, la guita esa salió de las reservas internacionales del Banco Central, que ya eran bastante. Vienen como cayendo poquitito y poquitito de hace unos años. Están en menos de 30 mil millones de dólares. O sea que se gastaron 6 mil millones, o sea, 20% más o menos, para pagarle a estos tenedores de bonos, tenedores de títulos de la deuda pública argentina. ¿Cuántos son 6 mil millones de dólares en pesos? Y no, su muchísimo. Bono lleva 1,55, 2x1, 2, 2x2, 4. No llego. Como son como 70 mil millones de pesos. O sea, es varias veces lo que se gasta en el plan Procrear, varias veces lo que se gasta en la mayoría de los programas que conocemos, digamos. Increíble. La transferencia, o sea, asignación universal por hijo. O sea, es mucha guita que se le da a estos agentes de crédito internacional. Y en paralelo, lo que hizo el gobierno al día siguiente, un par de días después, trató de emitir un nuevo bono justamente para compensar, porque no lo pagó, un montón de guita, y quería recuperar algunos dólares. Porque para tener ahí... Por la fuga. Claro. Pero parece que no consiguió vender muchos dólares. Los ofrecimientos que hubo, la guita que pudo juntar con un nuevo bono que emitió, o sea, más deuda, paga deuda, pero emite más deuda a la vez, solamente pudo juntar 600 millones de dólares. O sea, no llegamos. No llegamos, no estaríamos llegando al... Estamos pidiendo la colaboración de dólares. De dolarcito. Y bueno, digamos, el gobierno argentino en los últimos 10, 12 años ha pagado como más de 200 mil millones de dólares de deuda a estos subbuitres famosos. Ha hecho lo siguiente, el gobierno argentino le paga a los acreedores privados que quieren dólares, no quieren títulos de la deuda, vale, va pagando. Y quien compensa ese pago, por un lado se gastan reservas internacionales, y por otro lado, quien se endeuda con el Estado, quien le presta plata al Estado, quiero decir, es el ANSES, el PAM y otros organismos locales que hacen ese cambiazo, digamos, como le pagamos a los extranjeros, al capital internacional, financiero internacional, y le presta plata el ANSES, el PAM, y con plata que podría usarse para cosas más importantes, como puede ser... Cualquier cosa, aumentar las jubilaciones. Aumentar la asignación. Aumentar la asignación universal por hijo. Poner más plata en las políticas públicas nacionales, en los sueldos de los trabajadores, las trabajadoras. Tenés tanto para hacer, querida, cretina, ¿viste cómo le dice la gente? Ay, Dios, sí, eso es feo. Bueno, sí, es terrible. Durante el discurso y Cristina hizo 3 videoconferencias. Una que le gusta mucho eso. Le gusta el tema. Del Skype. No, y estaba muy canchera. No sabía ¿eh? Que eran teleconferencias. Sí, y además hace tipo baila, estaba bailando al lado del escenario. Estaba desaforada, estaba desaforada como muy arriba. Bailaba tipo guachiturros, más o menos en el escenario, señalaba y estaba como loca. Fue terrible. Hizo una videoconferencia con su cuñada, con la candidata a gobernadora Alicia Kirchner. Con su suegra. Y su hijo, que es candidato a diputado nacional. O sea, toda la familia en vivo y en directo. Estaba Máximo Kirchner, que después de saludar a su hijo sin mencionarlo, Cristina dijo, ya se puso colorado, pero está muy bien que un dirigente se ponga colorado porque significa que no perdió la vergüenza. No, que tu mamá te diga así por cadena nacional. Que no perdieron la vergüenza está clarísimo. No, no, está no tiene claro, cara. No tiene cara. Claro. No sé cómo salió. Argentinos. No, no entendí cómo llamaba el hijo. ¿Sin mencionarlo llama el hijo? Sin mencionar, a su hijo sin mencionarlo. Sin mencionarlo, Máximo Kirchner. Sin mencionarlo, la comida está lista. Qué feo nombre. Querido, vine a comer. Te lo digo ahora, lo que voy a decir ahora. La verdad que tener una abuela así es bastante difícil. Heavy. Bueno, se ha cerrado una etapa. Está por nacer el niño. El niño Dios. El niño Dios. El nieto Kirchner. Así que bueno, estamos procreando. Estamos procreando gente. Justamente. Bueno, ahí dice que cerraron la última etapa del endeudamiento argentino. Mira, esto dijeron. Lo de que la etapa de que el endeudamiento se cierra, lo vienen diciendo de hace pila de años. El Menem con el plan Brady dijo que se terminaba el problema de la deuda. El plan Brady. No quería hacer esa acotación, nomás te quería corregir. Está muy bien. El plan Brady y el plan Brady. Marshall. Marshall. Típico. Tienes que arrastrar más la L del final. Marshall. Pero, ¿vos qué acento tenés? ¿Acento British? San Carlos. San Carlos. San Carlos. San Carlos. In the West, in the Plata. In the West. West. In plan. The West. Bueno, de todo. Bueno, esta es la columna de economía de nuestro programa. Y salió ahí como de la nada. Salió de la nada porque es como es el comodín. Todo. ¿Y querés decir algo más? Podríamos decir algo más. Te puedo decir lo que quieras, no sé. Contanos algo, Mariano. No sé qué contarles. ¿Querés que vayamos a un tema musical y lo pensás? Pensamos, me parece que es mejor. Así nos ponemos tranquilos, descontracturamos un poco. Quiero que se vistan, pues están todos en bolas. Sí, me agarró calor, pero ya estoy... Pónganse la ropa. Vamos a continuar en Cumbia Masiva. Vamos a un tema musical, también misterioso, porque seguimos en esta movida. Y continuamos en Cumbia Masiva. ¿Mojado en ti, dice? Sí, mojado en ti. Mojar la galletita en ti. Así comienza el show de Amar Azul para todos ustedes. Y cumbia, nena. ¿Y cómo dice? Que con su magia borrará el dolor. gracias. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Mientras esperamos a la banda de cumbia, los pibes del barrio. Los pibes allá en la esquina. ¿Cómo te encanta estamos, cantar? Estamos. Me encanta cantar. Yo me estoy en un programa de radio, de cumbia. Juanita, te trajimos un regalo. Están como dibujados. Bueno, La virgencita. Que siempre nos trae buena suerte. Por suerte. Bueno, como estamos esperando a la banda de cumbia, los pibes del barrio, que le vamos a preguntar de todo y queremos escuchar cómo suenan. Tenemos muchas noticias importantes para proclamar el día de hoy. ¿Qué te parece, Kimé, si arrancás vos con la nota que ya sabés? No sé cuál nota yo tenía que arrancar, pero parece que Mariano sí. Mariano. Bueno, arranco yo. Ahí no, la del fin del mundo que no fue, ¿no era? Tenemos varias notas. Esto es muy complejo y tenemos una cantidad importante de información. Sí, el fin del mundo que no fue. Para ¿cómo el fin del mundo que no fue? ¿Viste que hay gente que se dedica a los pronósticos deportivos? Sí. Hay otros que se dedican a los pronósticos. Como Obrera con la inundación. Claro, bueno. Y hay gente que se dedica a pronosticar el fin del mundo. Ah. Y hay una agrupación así cristiana, un grupo cristiano, hace un par de días, anunció que el 7 de octubre, es decir, ayer, yes, iba a ser se terminaba el mundo. Ah, pero claro, le erraron. Aparentemente le habrían errado porque, no sé, capaz que se terminó el mundo, pero nosotros no nos dimos cuenta. Que ya estamos sumidos en la ignorancia y no vemos más allá. Atención, pero este grupo cristiano, ajá, ya había predicho esto, lo mismo, en mayo de 2011. Fallaron. Claramente fallaron. Pero dicen que la tercera es la vencida. Dieron declaraciones hoy temprano saliendo del juzgado número 9. Eso dijo el líder Chris McCann. Dijo exactamente eso. Dijo que la Tierra se habrá ido para siempre. Dijo, aniquilada. Ah. De acuerdo con lo que presenta la Biblia, dice, ese 7 de octubre es el día en que Dios ha hablado. Cualquiera. Y el mundo perecerá. Los grupos cristianos me cansan, todo que no cojas, no abortes, no te toques, no te vas a morir porque es el fin del mundo, todo no. Al contrario, déjame vivir. Si yo sabía que era mañana terminaba el mundo, ayer digo, terminaba el mundo, yo no iba a trabajar, claro. Yo hacía otra movida, pero bueno, después, o sea, si yo no hago eso, por ahí no voy a trabajar y claro, el mundo no termina y te echan al otro día. Claro, no tengo trabajo, tengo que pagar alquiler. Son cosas que hay que hablar en serio, chicos, si vamos a hablar que el mundo se termina, porque claro, basta de joda. Y los tipos pensaron que con la luna roja, parece que es un signo que está en la Biblia, la luna roja de la otra semana, era como el anticipo de que el mundo estaba por morir. Pasar la mejor vida. Claro, pero en la Biblia debe haber un montón de signos. Imagínate, tiene un montón de páginas bastante finitas, con letras chiquitas. Sí, de la traducción que viene del no sé qué, del arameo al griego y del griego al latín y del latín al español. Así alguien se equivocó. Y si te vas a agarrar todos los signos que van a estar en esas hojas. Pero bueno, parece que la luna roja era una señal divina. era una señal divina que todos pensaban, bueno, que este mundo iba a ser aniquilado, que tiene que ver con el fuego de la luna, ¿viste? Dios nos destruyó en la primera tierra con agua, con un diluvio en tiempos de Noé. Y me dijo que no haría eso de nuevo. Pero en la segunda carta de Pedro, dijo que lo haría mediante el fuego. ¿Pedro qué? Pedro, el Pedro, el primo de la, no, ¿cómo se llama la de los Alpes? Peter. ¿Peter qué? Peter. No, Pedro, Peter. Peter Pan. Peter Pan. Peter Parker. Peter, el que lo negó tres veces. Claro. No, no era Pedro. Ah, bueno. ¿Y Pedro qué hizo? Era Judas, lo negó no, tres veces. No, Judas le dio el beso. Pedro lo Judas, negó. Bueno, no sé. Judas lo mandó a... Este lo cocinó. Este le puso sal. Y este pícaro chiquitito se lo comió, se lo comió, se lo comió. Ahí va. Y después tenemos una segunda noticia astronómica. Porque esta anterior era medio astronómica en el sentido. Gastronómica. Que la diga Ernesto. Que la diga Ernesto. Joder. Mi papá se quería ser el que conocía el programa, ¿viste? Sí. Y me dice, no, a mí me encanta tu programa. Me encanta siempre cuando habla el español ese. Digo, sí, hablo una vez sola, guacho, dos. Habló dos veces seguidas, prácticamente, claro. Claro, el que lo viene siguiendo y claro. Le erra. Pues a mí lo que me gusta es la columna de España. A mí me gusta la de la paella, joder. Lo vamos a tener que incorporar, Ernesto, porque los columnitas se nos están cayendo todos. No sé sí, qué me está gustaría pasando. A mí, ¿eh? Yo dije que me gustaría. No sé qué está pasando. No. Que todo este está sí, Luis Miguel. Es que tú ya no me besas como ayer. Me encanta esa canción. Hay una canción del Encuentro Mujeres, antes que empieces con esta noticia astronómica, que la compuso el grupo de Belén en una reunión. ¿Cómo es, Belén? Me da vergüenza porque es medio mala. Yo tengo el coro. No tengo. ¿Cuál es el grupo de Belén? ¿Es un grupo religioso? Es un grupo religioso. No, era un grupo que nos dividió para hablar. Dale. No, era no escuches a los hombres. No escuches al gobierno. No escuches a la iglesia. Que nosotras podemos. Esa. No escuches a los hombres. No escuches al gobierno. No escuches a la iglesia. Que nosotras podemos. Yo ya sé. Yo ya sé. No, bueno, máxima. Ya, cri cri, te voy a hacer el brillo ahora. No, pero bien. Que salió bien. Bien, buena la imaginación. La idea está buena. Al servicio del poder del pueblo. Así ¿viste? Estamos, con la cabeza así. Bueno, yo, no fue mi idea, ¿eh? Fue la idea de una compañera. Bueno. Era el grupo donde estaba yo. Es tu grupo, es la banda de Belén. No. No sabemos si es una banda musical. La banda de María. La banda de Belén. Belén conductora. Che, ayer pasé, nada que ver esto. ¿Ayer pasé por tu casa? No, Keren, y me ayer tiraste pasé con un ladrillo. ¿Vieron por lo de la UOCRA? Sí, sí. Siempre cortan. Yo pasé también. Bueno, ¿el mismo día? Lleno de gente, ¿viste? Escenario, todo. Paso y escucho al Pata Medina. ¿Diciendo? ¿Escuchás lo que decía el Pata Medina? El Pata Medina diciendo que recen todas las noches. Recen todas las noches porque Dios, porque ustedes saben que son pecadores y que saben que los va a perdonar. Creo una movida un y todo lo de la boca, dale, Pata. Mirá hasta dónde llegó, estaba con los bombos así. Y yo, compañeros, les pido que recen todas las noches. Dale, así. Pata. Y lo bancaban, tipo, ¡ey, Pata, sí, que somos pecadores! Era una cosa rara, los muchachos de la UCRA que estaban toda una cuadra cortada, la 44. Y todos pidiendo que recen. El efecto Papa Francisco. Es el efecto Papa Francisco. Yo dije, esto lo tengo que hablar con mi grupo de... Ah, y hay que hacer una tesis sobre eso para presentar en el CONICET. Obviamente. El efecto Papa Francisco en la UOCRA. Sí, ahí está. Desde los nombres... Original, una investigación original. Desde los nombres de los nenes, desde los nombres de los niños que estaban Francesco, Francesca, Franchuski, Ketchup. Ketchup. Bergoglio. Hasta los muchachos de la UOCRA, Pata Medina pidiendo que recen. Es como... Demasiado. Dale, dale, recen. Seguimos juntos. Recen por mí, dijo el Papa, y bueno. Y la boca dice, recen para usted, recen porque por ya mí, no queda. Dijo, claro. Entonces rezo por vos. Bueno, a ver. Me encanta cantar porque me gusta que Mariano también cante. Ya hago y los coros. Como, claro, me gustan los coros que haces. Porque no me acuerdo las canciones, sin ningún problema. Me acuerdo, no. Como viste, el tenés el que traerte las letras acá y... Claro. Ay, viste como esa gente que cuando vos estás hablando, conversando con una persona, y que esa persona dice la última, como la última sílaba de la palabra que decís vos. Por ejemplo, que yo quisiera decir algo y siempre me siga una persona, me pone persona nerviosa. Te pone mal, sí, te pone pero mal. Viste que la gente que te hace eso es como si supiera lo que está diciendo y no sabe lo que voy a decir. O que te sigue con los labios, que es peor. Asiente con la cabeza. Viste la gente que no se ve ahora porque estamos en radio. Pero viste la gente que mueve la boca mientras vos hablás. ¡Oh, qué pesada! ¡Ay, no! Pero no se escucha. No se ve. No se ve. Contás, Marian, ¿qué va a pasar con esto? Hoy tenemos un fenómeno astronómico impactante que comienza el día de hoy. ¿Viste? ¿Vieron que tuvimos la luna roja? Es verdad. Ahora tenemos un desfile de planetas. A ese ritmo. Vamos, Marte. Los protagonistas de este fenómeno. ¡Qué noche, Tete! Van a estar Venus. Venus. Marte. Para que me... Júpiter. No, no seas hostigadora de los planetas. Es verdad. Júpiter, Mercurio y la Luna. Pero ¿cómo un desfile? A ver, ¿cómo está todo? Para participar, que empieza, comienza esta noche y sigue el día 8. Hoy es 8 de octubre, ¿no? Hoy es 8. Hoy es 8. No, sigue, en realidad es el día de hoy. Ah, dice, mira que la Luna se va a acercar cada vez más a ese grupo de planetas. Para mí tendríamos que poner, Pablito, la cortina de misteriosa, si querés. Y si podés, yo no te quiero exigir nunca nada. Y acá dice que el evento va a culminar el 20 de octubre. No va a ser lo que vos querés. Es un productor, muy independiente. Muy independiente, muy independiente. Yo lo espero. Mira, otra música. El próximo 20 de octubre termina esto, cuando Mercurio dice rompa filas y desaparezca con la luz de la mañana. Así que la cosa es así. A medida que avanza el mes, no entiendo nada, avanza Júpiter, va a ascender. Sí. Se acerca hacia Marte y Venus. Sí. O sea, se van a acercar a esos tres planetas que son muy brillantes. En el cielo, viste, vos ves... tres luces. Es un montón, Marian. Bueno, ¿viste tipo las tres Marías? Bueno, eso. No, pero viste que vos viste que hay una luz que le dicen el lucero, sí, en el cielo, es Venus ese. Ah, mira. Una estrella que parece una estrella, es un planeta. Sí. Muy brillante. Está Marte, que desfile, es más pequeño. Desfile de planetas. Medio, sí, rojizo, que también está por ahí. Y Júpiter, que es un planeta muy grande y también es bastante luminoso. Bastante luminoso es Júpiter. Pero son planetas todos. Bueno, parece que a esos tres que están ahí cerquita, se va a acercar Júpiter, Marte y Venus van a estar cerquita. Y dice que esta es una conjunción de la que los astrónomos denominan magníficas. Contame, Mariano, ¿cómo estamos esta noche? Entonces dice mañana... Iván de Pineda es Mariano. Mañana, mañana 9 de octubre va a ser la primera conjunción. Cuando una delgada luna creciente... se una a la fiesta formando un triángulo. Un trío. Con Marte y Júpiter. Mientras Venus pasa por encima del trío. Es una orgía. Una orgía lunar. Una orgía en el espacio. Una orgía planetaria. ¡Canta! Ahí va. Fiesta. Dice que en octubre de este año, en el 2013, dice acá. Ya pasó. Dice, hubo un evento similar que se vio en América Central y Norte de Sudamérica. Oye, chico, mirá lo que está pasando en el cielo. Están curtiendo los planetas. Aparece esa mano flor de quilombo arriba del cielo. Mira lo que está pasando. No tenemos internet. Vamos a mirar el cielo. A ver qué divertido está. Fiesta así estelar. Fiesta. Todo bien. Eso es lo comida. La seguís, la sostenés a la canción. Sola cantaba. Porque no me importa nada. Esta fiesta, imaginar. Cuando yo iba a Bariloche, se cantaba esa. ¿En serio? Porque yo fui con la empresa Imaginar. Fiesta, imaginar. Es de Locomía la canción esa. Sí, yo cantaba cinco zonas, todo bien. Era así. No tenían ningún tipo de contenido las vos? Canciones. ¿No vienen? Ah, para justo estábamos teniendo una conversación interpecera. Y pero, aparentemente los pibes del barrio no vienen, tuvieron muchos problemas, quisieron venir mucho, pero tuvieron muchos inconvenientes durante el camino, como que chocaron. Aparentemente habrían chocado. Tuvieron un inconveniente. Se ve que hoy no era el día, porque viste que los planetas cuando estaban se juntan alineados en el cielo. Ah, estaban y se alineados. Alinearon los planetas. Mal, se alinearon mal y los recagaron. Ah. Ahí está, mirá. Hubo un choque. Pero bueno. Los planetas dijeron, hoy no vienen. Vendrán el jueves que viene a deleitarnos con la música del barrio. Es una pregunta. ¿Jueves que viene ya quedamos? Sí. Sí, acá la manager, Natalia, nos dice que sí. estaría viniendo el jueves que viene. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué es esa casita que estás haciendo? Estoy rezando, como pidió el Pata Medina. Como pidió el Pata Medina. Yo no puedo, tendría que haber grabado para meterlo acá, güey. No era estoy pidiendo por los niños. Por estoy los pidiendo niños por pobres. Nuestros hijos. Pido porque los planetas se alinean de buena manera el próximo año. Y pido, bueno, por todas nosotras, ¿no es cierto? Así es. Por el pocho la vez y pedimos. Y pido porque se nos ocurra algo para rellenar el espacio este vacío. Así es, en nuestro corazón. Yo voy a proponer un tema musical, sí, si no les parece mal. Cuando una banda se va. Para lo que vos decís, para nosotros es una orden. Bueno, entonces, es verdad. Vamos a un tema musical, no se sos lo pregunto. Sos nuestra Pata Medina. Yo no quiero ser nada, ni pata, rezamos, ni pierna, ni brazo, ni hombro. Pero ese Pata Medina, ¿tendrá olor a pata? No sé, pero... Cortalo ya. Vamos a un tema musical. Me voy, chau. ¡No, Mariano! Dejó colgar los auriculares arriba del micrófono. Mirá. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Mariano? No la dice, me fui en voz baja, Mariano, no se escucha en la radio. Bueno, continuamos en Cumbia Masiva por Radionauta FM 106.3. ¿Sabías que te amo? Masiva. Ahí va. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, En Radionauta está sucediendo cumbia masiva. En cumbia masiva, ahí Belén salió corriendo a, bueno, a conseguir el alimento, a procurar el... Claro, estábamos acá en la radio, asomamos la cabeza por la ventana y vimos que las compañeras están vendiendo una mesa de diversas cosas, tales como flan, que acá arriba pensamos que era sopa paraguaya, pero no, es flan, así que comeremos flan. Arroz con salchicha, mayonesa, un montón de cosas hay. Sí, no, la verdad que tenemos un poco de hambre, me parece. Sí, sí. A pesar de que hemos comido algún bizcochito. Y el mate está bastante frío. Sí, no, hay más, no había más agua. Y bueno, porque las compañeras están de las 9 de la mañana acá en Olga Vázquez esperando mercadería que habían dicho que iban a traer, pero nunca te avisan a qué hora. Son las 6:30. No, ¿viste? ¿Quién es? ¿El gobierno provincial? Es de provincia o de nación esta. No sé, ahora voy a después te averiguo. Pero son, de nación. Son de nación. Unos soretes, ¿no? Sí. Del gobierno nacional. Hace muchas horas están acá. Claro, por eso, son unos soletes. Pero bueno, seguirán esperando hasta que llegue la y cosa. Sí. No queda otra. Pero encontramos una información mientras estábamos ahí escuchando la cancioncita, que dice que esto de que hablábamos de la conjunción planetaria, este desfile de planetas. Desfile planetario. Parece que es similar al del día en que nació Jesús. Yo no te puedo creer eso. Sí, eso dicen los que saben, los astrónomos. Así que no sé. Eso... Un 25 de diciembre. Claro. Allá por el 2000 millones antes de Cristo. No, antes de Cristo no. Ah, no, claro, porque justo nacía, claro. Justo nacía. Pero bueno, aparentemente es así. Y otro dato importante es que en la luna no, en Marte descubrieron agua. Eso estaban diciendo el otro día. Hiciste muy buen, muy bla, bla, bla, bla, bla. Hiciste un muy buen chiste del agua en Marte. Ah, bueno, claro, que vieron el agua en Marte porque vieron una imagen y había un dispenser. Un dispenser, fue muy gracioso. Ahora no, porque fue gracioso. A mí me pareció que fue bastante gracioso y al principio estoy, cuando lo estoy como en un tengo que entrenarme. Tenés lapsus de chistes muy buenos, y otros que estás mejorando. ¿Viste? Es la sinergia que se produce y en sí, este programa. ¿Viste? Nuestra conductora, Belén Canuti. Sí, ahora la estamos entrenando, pero no sé si no se estará comiendo el flan en el camino y nos va a traer nada. Es muy posible, porque ella comiera a comprar algo salado. Que haya comido todos los salados, esté comiendo nuestros postres y después suba a la escalera. Suba y diga, uy, llegué tarde y no había más. Pero bueno, dejémosla. Que le pese una conciencia. ¿De qué nos vas a hablar, Mariano? ¿Nos vas a hablar de algo? Vamos a intentar. Ya que nos vino la banda. Ya que la banda se le complicó el viaje. Sí, ahí estábamos hablando recién del tema de la deuda externa que el gobierno argentino terminó pagando el otro día una millonada de plata. Sí. Y es un dato interesante, digamos, y dijimos también que el gobierno argentino dos días después decidió emitir un nuevo bono de deuda para compensar una parte. Solamente consiguió 600 millones más o menos de dólares. Pero un dato interesante de eso es que la Argentina está encendida en el exterior, pero pagando muy cara la deuda. Es como si vos pedís plata prestada y pagás una tasa de interés muy, muy elevada. Paga una tasa de interés que es casi más del doble, por ejemplo, más del triple de lo que paga Chile. El gobierno chileno se endeuda en el exterior, paga el 3% anual. Ahí llegó Belén. Para que vos hablás mientras yo le ayudo a abrir la puerta. Dale, y el gobierno, por ejemplo, el gobierno brasilero, cuando se endeuda en el exterior, paga el 5% anual de interés. El gobierno de Bolivia paga el 6% anual y el gobierno argentino con esta última emisión de 670 millones va a pagar el 9,4% anual. Es decir, uy, está haciendo un enchastre esta chica. Tiene todo mayonesa y repollo, no. El plato que me estás dando. ¿Cómo mayonesa abajo y repollo? Porque ella lo apoyó arriba de su bandejita. Ay, no me van a retar. Sí, porque... No, te das cuenta. Uy, ¿qué es eso? La desesperación que te da. La desesperación que te da... ¿qué te compraste, Belén? Es un pollo. Arroz con pollo para la merienda. Para la merienda a las 5 y... Para el té de las 6. El té de las 6 y arroz con pollo. No, yo no. Voy a limpiar todo, Pablito. Vos quedate tranquilo. Vos sabés que siempre que como, te limpio acá. Ensucia pero limpia, dicen. Mira, apoyé arriba de una hoja para que no se ensucie. Está muy bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué estabas contando, Mariano? Que la Argentina se endeuda en el exterior ¿Viste? El gobierno argentino dice que nos hemos desendeudado un montón, lo cual no es estrictamente cierto. No es real. Pero aparte, en los últimos 2 años, el proceso ese de supuesto desendeudamiento se ha invertido y el gobierno ha empezado a endeudarse nuevamente. ¿Como con China? Como con China, donde justamente tiene... Como con China. Nada, dice asociación libre. Nada con más. China. Con China. Sucia, puerca. Perdón, Mariana. Qué cochina que sos. Es que estoy por comer este flan y me entusiasmo. Te pones así como que calentás un poquito. Desconocemos la cadena de frío. El plancito a Kimei la pone como loca. Bueno, entonces nos estamos volviendo a endeudar. Entonces es toda una falacia. Nos volvemos a endeudar, o sea, el desendeudamiento ya no es tal. Y aparte nos endeudamos y pagamos una tasa de interés muy cara. 9% anual es muy elevado. Muchísimo. Y porque es mucho más de lo que crece la economía. Hay como una ecuación... que no podemos, digamos, acá radialmente explicarla, pero que indica que si vos te endeudás y la deuda paga un interés que es mayor que lo que crece la economía, ese endeudamiento se hace cada vez más difícil de pagar. Es como si uno pide plata prestada, vos sabés que tu sueldo va a aumentar porque las negociaciones paritarias anualmente sube por el 20%. Claro. Pero la deuda que vos pagás tiene un interés del 35-40%. Tiene mucho más... Que lo que vos, tu sueldo va aumentando. Eso hace que el peso de la deuda hacia adelante, de esa deuda que vos ya contrajiste, se vaya incrementando más. Esto es lo que está pasando en Argentina. Paga una deuda en dólares muy cara, 9,5% anual, y la economía argentina está creciendo en esto, el último dato que había, 2%, 3%. O sea, encima que menos. El dólar, cada vez sube más, cada vez hay más intereses y cada vez nos endeudamos. Entonces estamos para el reverendo ojete. Exactamente. Y bueno, y ahí, nada, el gobierno argentino está tratando de patear la pelota para adelante, haciendo las cosas de manera tal de que llegar al 25 de octubre con la economía creciendo. Atada con alambre. Atada con alambre, creciendo un poquito, porque está creciendo al 3% anual, impulsada sobre todo por la obras públicas importantes vinculadas a YPF, vinculadas a algunas obras hidroeléctricas. Vieron que ahora van por las ciudades y en todos lados están arreglando un camino, alguna calle, esto típico preelectoral. Te inauguran todo ahora, negro. Reinauguran. El otro día, bueno, en la cadena nacional este reinauguraban la General Paz. Terrible. La General Paz tiene 30 años, no sé, 40 años. ¿Cuántas veces inauguraron? ¿Reinauguraron la General Paz? Porque habían ensanchado, me parece, un poquito, habían hecho un carril adicional y entonces inauguraron nuevamente la autopista. Y como ahora también hay una... Te tocó el micrófono. Ahí está, ¿viste cómo te miró? Perdóname, lo sentí la mirada acá, fulminante. Se reescuchó, qué mal que estuviste. Pero te guardé un poquito de flan, Pablito. Qué rico el flan, ¿eh? Yo no sé para qué hablamos de economía, así que el flan es mucho más rico. El flan es muy nutritivo, acá tenemos un flan sobre la mesa, tiene leche, tiene huevo, tiene de toddy, es saludable, tiene azúcar, o sea... No sé para qué estamos hablando de... No es light. No es light. No es light. No. Tiene mucho huevo. Bueno, y Mariano, ¿qué pasa con todo esto? O sea, Argentina no es el único país, digamos, que se está endeudando así. No, es un proceso general de la región. En realidad, en la región, lo que estamos atravesando es una época, digamos, bastante mala en términos globales, digamos. En el mundo, que está en una situación de recesión económica desde hace ya varios años, y la región, América Latina, en los últimos 2 o 3 años ha empezado a desacelerar mucho su crecimiento. Esto poco da cuenta de la crisis de los distintos proyectos de neodesarrollistas que ha habido en la región. Y esto incluye, como para ser realista, digamos, incluye al conjunto Sudamérica y América Latina. Digamos, hasta los proyectos más radicales, digamos, de cambio más radical con todos sus límites, como pueden ser el caso venezolano o el caso boliviano, también están atravesando una situación complicada en toda la región. Los casos como Brasil, que está en una recesión, que tiene una crisis política muy importante. Eso lo veíamos la semana pasada. Cuando hablamos con las compañías de Brasil. Brasil está atrasado tras una crisis muy importante, pero también Uruguay está en una situación muy compleja. En lo económico y en lo político hay todo un giro hacia la derecha. En Uruguay, en estas últimas semanas, ha habido una represión muy grande al movimiento estudiantil que está protestando por problemas justamente por demandas de mayor presupuesto. Y ahí el gobierno tuvo un giro muy marcado a eso, a reprimir, a meter preso a 8 estudiantes, los están judicializando. Es una situación bastante complicada. Y mismo en Argentina estamos atravesando una situación donde la presión sobre los movimientos populares se incrementa, la situación económica no es buena. Pero de nuevo, señalando esta paridad, digamos, a nivel regional, estamos como atravesando una crisis... podemos decir de transición en todos estos proyectos que se iniciaron a fines de los 90, a principios de los 2000, que se iniciaron con la transición que se produjo en Venezuela con la asunción de Hugo Chávez, Y podemos decir que hay dos o tres elementos que explican esto. Por un lado, elementos internacionales. Dijimos la crisis global, claro, que se inicia en 2007-2008 en los países centrales, impacta de lleno en toda la región de América Latina. Nosotros somos países que proveemos productos primarios a los países centrales. Cuando los países centrales dejan de crecer en esta estructura dependiente de nuestro capitalismo, la economía regional empieza a tener problemas. Caen los precios, se vende menos y eso impacta. Ahí coincide con la crisis del campo de acá, claro, en Argentina, que fue en 2008 también, ¿no? Exactamente, la crisis del campo tuvo en parte que ver con esa crisis internacional y con condiciones internas. Y después, en los últimos años, China ha empezado a tener problemas. La economía china, que es una economía que crece muy rápido. ¡Oh, no! En China come mucho aloz. ¿Qué hacemos? ¿Qué en China tenemos aloz. ¿Qué hacemos? Apagamos la luz. Apagamos la luz. Ah, no son ninguno boludo los chinos. Nosotros nos cagamos de risa y nos están cagando... Como arriba de un poste. Como arriba de un poste. Lo cual, la imagen ya es fiera, ¿no? Que te caen desde arriba de un poste... Y debe ser complicado. Sí, imagínate, porque aparte depende de la altura del poste. Y depende de quién. Que depende de quién, depende de la dureza de lo que caiga. Depende de cómo haya venido la semana esa persona. Claro. Si te cagan arriba de un poste, te tienen que cagar, no sé, Ginóbili. No es que te cagan arriba de un poste. Te cagan desde arriba de un poste, boluda. Si no, ¿cómo te van a cagar arriba de un poste? Es muy complicado que vos estés con otra persona arriba del poste, que esa persona te quiera en ese momento cagar. ¿Pero cómo es la frase? Te cagan como de arriba de un poste. ¡Arriba de un poste! ¡Me cagaron! Alguien parado arriba de un poste te caga, entonces es como que una cagada que te cae encima así mal. Es un proverbio chino. Proverbio, no cagar arriba de poste, mejor comer aloz. Mejor comer aloz con palito y pensar. Aloz hace que mi caca arriba de poste sea más dura. Malula da Silva. Comer aloz y fabricar celulares último modelo. Eso es lo que hacemos. ¡Gusta! ¡Gusta! ¡Chino! Hay una canción de... Casero. Esa es japonesa. De Agárrate Catalina, quería decir. Que canta una canción que son dos viejos, están disfrazados de viejos, y resulta que la nieta les va a presentar al novio. Ajá. Entonces lo que ellos piden es que por favor no sea chino, que puede ser un montón de cosas... ¿Es así la canción o no? Sí, no la conozco. Esa que está sonando ahí. Pero es la historia, ¿es así o no? Que no quieren que sea chino. Terrible. ¿Por qué no? No sé, pero es muy buena la canción. ¡Que sea chino! ¡No! Que, y que ni que sea de algún país similar, como Japón, ponele. Similar. Que no son chinos, pero son chinos igual, dice el chavo. La sé de memoria porque me gusta mucho esa canción. Hoy en Uruguay me llamó la atención. La primera vez, las veces que he ido a Montevideo, hoy estuve en Montevideo, volví de ahí. Sí. Que vi a 5 chinos juntos. Nunca había visto chinos en Montevideo. Yo vi un chino en Montevideo. Pablito, ¿no lo haces cri cri cri cri? Claro, yo le digo boludeces, me va Mariano. No son boludeces, son cosas importantes. Eso da cuenta de la importancia de la comunidad china en América Latina. ¿Qué estarán haciendo esos 5 chinos en Uruguay? ¿Sacando fotos? ¿Sacando fotos de comiendo a los...? ¿O viendo proyectos de tren en Uruguay? Claro, están ahí en... haciendo puente largo en Argentina, en Uruguay. Uruguay. Atrás de todos los negocios, de grandes negocios en América Latina, están los chinos. Está el capital chino, que es uno de los principales inversores. 100 mil millones de dólares, dicen la información, que los chinos prestaron a los gobiernos de América Latina en la última década. Un montón de plata. Secal. Pulil. Secal, pulil. Bueno, una de las razones de las que hay monocultivo a rajatabla, digamos, más o menos en Latinoamérica, de la soja, tiene que ver con los negocios con China. O sea, muchas de las cosas que estamos produciendo en el país, como la soja, no quedan acá. Quedan para afuera. Se van. Y tienen que ver también con un montón de proyectos, que es el proyecto IRSA, yo te lo digo. Porque IRSA. Que es este proyecto de autopistas, puertos que se están realizando en Argentina, por ejemplo, el puerto de contenedores, las autopistas que se están rehaciendo. Todo tiene que ver para que pasen camiones grandes contenedores, con mucha soja dentro, o cosas para exportar fuera del país. Los chinos no les sale la letra R como a el de calle 13, que dice Puerto Rico. Pero esas son Puerto Rico. ¿Tendrán influencia china los ellos son? Mariano, lo que preguntás es importante. Puerto Rico resulta que hay una herencia cultural japonesa y china. Japonesa en Puerto china. Rico se baila así. En Puerto Rico se baila así. Cómealo, cómealo. Café. Una cubana, toma café, bien calentico. De Puerto Rico. Qué bien. Le gusta la cubana. Saben todos los ritmos ustedes. Son es una canción que inventamos con Quimena, una noche acá en Olga Vázquez. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, una sí, noche sí, cubana. Sí, sí, sí. Una noche cubana aquí en Olga Vázquez. Bueno, si te parece, Maleano, con el tema chino, vamos terminando. Bueno, si vos decís. Sí que soy amiga de Mariano porque o compañera. Replanteo. Sí me venís con planteo con vueltita que qué sé yo que te digo que me respondiste que no te dije. No, que te perdón, digo, me digo, no me lo dije. Quise. Es verdad, tenés razón. Perdón. Te disculpas. Bueno, está bien. No, esto, no Mariano. No hay problema, no hay problema si terminamos con la conchinchina. Ya terminamos con la conchinchina. Vamos a un tema musical, si le parece a nuestro operador Pablo Lesiani. Vamos a un tema y vamos al último bloque de este programa hermoso de este día jueves de Cumbia Masiva. Continuamos y nos vemos. Como con China, donde justamente tiene... Como con China. Nada, dice Asociación Libre. Nada con China. Más. Con China. Sucia, puerca. Es que estoy por comer este flan y me entusiasmo. El flancito a Kimei la pone como loca. Entregué mi piel, me mudé en tus de nuevo. Cumbia masiva. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Provócame, mujer, provócame, provócame. Atrévete, provócame. Titi, acércate, provócame. Para vos, Melina. Provócame. Acá, Mariano, cantándote en vivo. Provócame y conquista mi amor. Continuamos en Cumbia Masiva, este programa de economía y cumbia, o de lo que se puede, de lo que dé. De lo importante. De lo importante, de lo más leído, del hashtag. Hashtag. Hashtag acá llegamos. Cada vez peor los chistes de programa. Hashtag, ¿qué le pasó al Pocho la vez, Kimei? What pass? Mirá, yo estaba buscando noticias para hoy y me encontré de repente con muchas notas. Me encontré con la nota del Pocho la vez. Una vez que entré no pude parar porque todavía en todas había fotos diferentes de él. Todos lindos, lindo, lindo, todo el tiempo lindo está. El culo de Pocho Lavezzi. Divino, todo lo que hace él, todo su cuerpo. Contanos qué pasó con el Pocho Lavezzi, Kimei. Parece que el Pocho Lavezzi se separó recientemente de Mariana Diarco. ¿Diarco, la del supermercado? No, no sabría decirte, pero no, porque si no acá lo especificaría. No hay un supermercado que se llama Diarco, ¿no? No sé. Eso. Uy. Por ahí. ¡Belén! Salud, Belén, salud. Tiré todo el arroz por ahí. No le importa, Pablo, no le importa nada. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué tipa? ¿Viste cómo estornudaste en medio del programa? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Me tengo que ir? Sí, al rincón, ahí. Ahora te vas al rincón, pues, sancionada. Vamos a poner un poco. Me estoy enfadando. Bueno, pero. Querida. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Mirá. Un poco de reparo acá en la espalda de tus compañeros. Bueno, a ver, sigamos con el temita del Pochito. Bueno, yo lo que sé del Pocho es lo siguiente, aparte que está bastante bien, es que él se separa hace poco de Mariana Diarco, ¿cierto? Sí, sí. Pero resulta que Mariana Diarco, como... ¿Quién es Mariana Diarco? Es la ex esposa del Pocho Lavezzi. ¿Puedes seguir la nota? No sabemos quién es la chava. Ah, no sabemos quién es. ¿Y a qué se dedica el padre de Mariana Diarco? No sé. Tiene supermercado, ya te dije. En supermercado. Se separan, ¿y qué pasa? Ella manda, publica en su Twitter... Ponen, chicas, miren, el macho de América usa tanga. Pum, clava foto del Pocho Lavezzi en tanga que le queda espectacular. Tanga blanca. Una tanga blanca divina, hilo dental. Y la sube a su Twitter, Twitter, y ahí pone el macho de América usa tanga, qué sé yo. Se convierte este tuiteo de esta mujer en un revuelo. Trending topic. Exactamente, en un trending topic. En un revuelo de las redes sociales. Belén está en otra foto. Estoy mirándole la foto. Está mirándole el los acá cachetes, están las fotos. ¿Pero qué pasó? El abogado del Pocho Lavezzi, ¿qué le pareció? Le inició acciones legales a esta Exactamente. Chica. Exactamente. Ah, bueno. ¿Por qué? Por difamación. Empezó a hacer una... O sea, vos me estás difamando. De todas maneras, el Pocho Lavezzi respondió muy bien a este tuiteo. Porque aparentemente esta foto donde él aparece bailando, mostrando su cola con una tanga, aparentemente esto fue en una despedida soltero donde perdió una apuesta. Una despedida soltero donde había alrededor de 6 personas, o en una fiesta donde no había casi nadie, y como seguramente te estaban muy aburridos, bueno, hicieron sacar una foto al trasero del Pocho. Que no solo la ex del Pocho publicó, lo tuiteó, sino que Jorge Rial también, que a él qué le importa la vida de los demás, pero bueno, él... Le importa porque a Jorge Rial le importa muchísimo. Se dedica a la vida de los demás. También lo tuiteó y puso, el Pocho Lavezzi está entrenando fuerte para el próximo Mundial. Y puso ahí la foto. ¿Qué le importa? Es pura envidia. Pura envidia. La verdad que le sale en la foto en una fiesta con los pantalones bajos, con amigos, con dos o tres amigos, mostrando su bombacha. Sus virtudes. ¿Ustedes qué dicen? Si Rodo, Pablito y yo nos sacamos una foto así. Habría que ver. ¿Qué imaginan? No quiero imaginar. Pero habría que ver, chicos. Pablito dijo que... ¿Por qué nos tiramos para abajo, no? Tira. Tira para arriba. Tira. Me mira Mariana diciendo, va a tu parte, dale. Tira. No sé, hasta que no lo vea... No lo creo. No voy a decir nada. No tenés imaginación. Una siempre tiene que estar... Sí, sí tengo imaginación, pero no te voy a decir al aire. Lo que estás imaginando. Estar acá rodo, está Pablo, está todo. No vas a hacer quedar mal. Pero siempre hay que estar abierta a nuevas posibilidades. A la sorpresa. A la sorpresa. Si uno no está abierta a las sorpresas, ¿qué queda de esta vida? Hay que probar de todo, porque si uno siempre usa la ropa interior que siempre usa, una bombacha, claro, o un calzoncillo, hay que ir probando a ver qué le sienta mejor, porque ¿por qué siempre usar lo mismo? Y sí, entonces hay que ir rotando y el pocho le dice, aprobamos cómo le queda, si él se siente cómodo, bien por él o también por el resto. Pero sí. Este tipo de vestimenta no es muy cómoda, imagino yo. Yo nunca la usé, pero no es cómoda, ¿no? A mí no me resulta cómoda. Viste que como que se te mete... Y sí. Es hasta que te acostumbras. Todo es hasta que te acostumbras. ¿A qué te puedes acostumbrar? ¿A qué te puedes acostumbrar? Es la pregunta. Yo a veces me parece que está bueno, otra vez me parece que no. Pero hay que, como dice Belén, tenemos una amiga que ante todas las circunstancias de la vida y ante todos nuestros conflictos siempre tiene la misma frase, que es: probando nadie se empacha. Sí. Entonces, mira, tengo un problema, no sé qué hacer con este chico, no sé qué hacer con esta chica. Mira, probando nadie se empacha. Dijo una vieja y se comía los mocos, ¿termina así? No, eso no. Ah, esa es de otro. Eso es sobre como... gustos no hay nada escrito. Claro, es como... Nada que ver. Probando nadie se empacha, más vale pájaro en mano que sin volando. Claro. Más vale pájaro en mano que papá a los 18. Eso decían en la escuela cuando llegó a la secundaria. ¿En serio? Pájaro en mano, terrible. Tremendo. Ya entendí. Bueno. Como que se masturben, pero... Ya entendí. Claro. Bueno, igual en minutos más, en minutos, llega a Ciudad Descalza. Sí. ¿Por el aire de Radio Nauta? Ya está parte del equipo, está... Están precalentando afuera, están entrenando, están estirando, están leyendo las notas que se vienen, porque se viene Ciudad Descalza por RNA. Radio Nauta. Pero esto lo inventaste recién. Una sigla rarísima. Y bueno, nos podemos ir despidiendo. ¿O no? Porque vos ya estás con el arroz, pues estás comiendo un pollo con arroz. Sí, aparte a las 7 de la tarde. ¿No vas a cenar? No, diría tu mamá. No vas a cenar. Mi mamá siempre me intentaba convencer. O sea, mi vieja no entendió que ella me crió para que yo coma mucho. Entonces, comíamos una. Esto mi mamá me decía cuando merendábamos a las 5 de la tarde o 6. Y era una merienda importante. Me dice Belén, me decía, esto es leche cena. Leche cena. Y me miraba. Y yo le decía, bueno, sí. A las 8, mami, mamita. Pero si era una leche cena, ¿qué hora la tomabas? Y después a las 8 ya tenías hambre otra vez. Por eso es una buena leche. Sos como los bebés que tienen que comer cada dos horas. Entonces mi mamá me advertía, querida, esto. Pará. Yo no cocino a la noche. Hasta las 8 de la mañana, nada. Mamita, unos fideos. Y ahí me tuve que empezar a cocinar. Y empecé a cocinar de chica, te juro que me cocinaba. Por el hambre que tenías. Gordita sola. No, hambre, si no viste hambre, gordo. Angurria. Sí, pero bueno, panza llena, corazón contento. Así es. Tenemos algo para invitar, me parece. No sé, ¿has encontrado un volante ahí en tus manos y estás a punto de leerlo? Así es. Este viernes 9. Mañana. Exactamente, el día de mañana, viernes 9 de octubre, sigue el Bondi Cumbiero, como todos los viernes de octubre. ¿Y quiénes van a estar en este momento? ¿Quién? Van a estar saber. Uno de los que ya vinieron aquí al piso de Radio Nauta, o sea, exactamente a Cumbia Masiva, que son los Limones High Definition, uh-huh. Los chicos de Berizo, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. ¡Bravo! Este es un alto programa. Y otro que los tenemos que invitar, que son una muy buena banda, que se llama La Nanotrópica. También yo ya le insistí para que vengan. Pero... No están respondiendo. No se están respondiendo, pero claro, nosotros queremos que vengan, así que esperamos también tener... No, si vos vas mañana a verlos, capaz que podés hacer ahí un... No, pero nosotros nos vamos llego. A Mar del Plata. Anda vos, Marian. Ustedes, no. A vos que te re gusta. Dale, ¿te gusta la noche? La noche, para ver estrellas me gusta la noche. Qué romántico que sos. La noche se pinta... ¿Cómo es la de Sandro? No, basta, no importa. Hay un límite. Hay un límite. Puedes cantar en todos los bloques. Quiero cantar en todos los bloques, me encanta. Pará un poco. Entonces, la Nanotrópica y los Limones High Definition. Exactamente. Este viernes, ¿en dónde? Me dicen ustedes, en Guajira. ¿Dónde queda Guajira? Calle 49, entre 4 y 5. Y la entrada en la puerta es de 50 pesos. La verdad que es una ganga porque estás viendo dos bandas muy buenas. Uh-huh. Acá en Guajira Arte, en La Plata, en 49, 4 y 5. Así que. este, mañana viernes pueden ya estar ahí, qué sé yo, será a partir de las 12 de la noche, supongo. Es un invento mío, pero creo que va. Sí, más temprano que eso, dudoso. Supongo que entre las 8 y 8 y cuarto estará arrancando la cosa. Y a las 4 está terminando. No, son una movida muy buena del Fondo Cumbiero que se va a estar haciendo todos los viernes. Así que hay que meterla ahí para que todos vayamos. Y porque son bandas platenses, son buena cumbia y son artistas regionales que hay que bancarlos. Y el viernes 16 están Agua Sucia y Los Mareados. Epa. Sí, de nuestro compañero de Pablo. El próximo Lima. Viernes. Bueno, lo anunciaremos el jueves que viene. Ahí tenemos que ir, me parece. Sí, ahí viernes sí. 16. Ahí me parece que sí. Ahí tenemos que ir a bancarlo. Bueno, si él no viene acá, no sé. Opa. Bueno, che. Vamos, ¿no sabes por qué? Porque hay que limpiar el enchastre que hemos hecho. Es verdad. Hay que limpiar si no, esto. Nos van a... Y como hoy, ¿querés contar algo, Mariano? Hoy, hace un montón de años, el 8 de octubre del año 67, ¿cuánto? Casi 50 años. Sí. ¿No? Sí. Casi 50 años. Mataban, asesinaban en Bolivia al Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Y nada, digamos, ese es un tipo que tenía... Tenía los pantalones bien puestos. Bien ya puestos. Tengo que terminar. Nada, ya lo conocemos todos al Che Guevara. Sí, porque si no, viste, se cuelga la gente diciendo no, porque el Che, no sé qué, y la remera y todo, ya está, ya claro. Sabemos quién es. Está en todas sus remeras, ¿no? Como ella, su cara está en todas las remeras. Sí, por eso, sí, nuestra vale. Manera de homenajearlo desde acá, desde Cumbia Masiva, que es un programa de cumbia y de economía, donde hemos debatido cosas sobre la revolución o la revolución que queremos hacer. Vamos a dedicarle a este tema. Exacto. Cumbiero para él. Y para los que lo seguimos, así que nos vemos el jueves que viene en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. Que tengan buenas tardes. Que tengan y lo dejamos con Ciudad Descalza. Bueno. Chau. Chau. La noche para ver estrellas me gusta. levanto.